del ministro, importante para todos Sierras Chicas, ¿no? La verdad, de ver el avance de obra, uno queda impactado, ¿no? Eso le transmití al ministro, de increíble cómo está avanzando la obra, y lo que significa, digamos, todo este tema de las plantas, porque realmente poder ver que el avance no tan solo de lo que es el proyecto integral general de todas Sierras Chicas, sino también de cómo va avanzando en las redes domiciliarias que va haciendo en cada uno de los sectores. Fue importante la reunión porque, supongo, como tanto en el caso nuestro, Río Ceballos, que tiene que empezar a pasar, digamos, todo lo que es la red domiciliaria por los colegios, sobre todo, fundamentalmente, aprovechar el receso, no ahora escolar, para no generar, porque sabemos, obviamente, que lo que implica este tipo de obra, que al pasar por el centro de la calle, genera siempre complicaciones en todo lo que hace la parte del tránsito vehicular y el tránsito peatonal. Así que, bueno, en el caso de nuestra ciudad, ahora vamos a estar informando que justo en las dos semanas aprovechando el receso de vacación invernal, hacer todo ese sector de la obra justamente para no complicar a los chicos en su momento cuando vuelvan a retomar las clases. Bien, por lo menos se van cumpliendo lo importante que las empresas han mostrado, digamos, en los cuadros y se va cumplimentando, digamos, con el avance. También nos sacamos algunas dudas de reposición, digamos, sobre todo, digamos, en donde van así generándose algunas roturas que lamentablemente por modificaciones de la traza que se dan, sin duda, a veces por la cuestión del suelo, y normalmente por la situación en base a la declinación que tienen, lo que pasa es que la parte topográfica de Sierras Chicas hace que normalmente, a medida que se vaya transitando con la obra, se vaya teniendo que cambiar. Digo esto también en aclaración porque, bueno, nos ha tocado que ha habido algunas roturas, sobre todo en la senda de trabajar, pero bueno, hoy las empresas se han comprometido y es parte que está dentro del contrato que tienen que reponer cada una de las cosas que se rompen. Así que, bueno, lo importante es que vamos avanzando. Y la buena noticia, digamos, de que me transmitió el ministro, hoy, que cambiaron la traza de lo que hace, lo que va a ser el ingreso del gas natural a la zona del parque industrial, que va a ingresar por la zona del Talar. Nosotros teníamos, originalmente estaba previsto el proyecto por la E53, yo le había comentado al ministro qué posibilidad había de que se ingrese, digamos, por la zona del Talar, y la verdad que esta es una notición que me acaba de dar el ministro. Me dice: Daniel, vamos a ir por la Tricera, o sea, vamos a ir por el Talar, no sabemos si por la Alameda, los Tilos o ambas, pero lo importante, digamos, que el gas natural que va a llegar al parque industrial va a ir por la zona del Talar, y esto va a permitir que por donde pase automáticamente la gente que ya lo vaya teniendo se puede ir conectando. Así que la verdad es que me voy con una noticia espectacular para la ciudad. Bueno, hay dos cosas importantes. Hay una de las obras de cloaca que primero pusieron fecha, ya en septiembre estaría finalizado por lo menos la local. Y por otro lado, el tema este que mencionaba, ¿no? La buena noticia del tema del gas natural, y que llama la atención, y lo hablamos al aire hace un ratito, que en la presentación que hace el ministro, figura de ser chicos solamente Mendiolaza. Bueno, esto lo menciona, dice, che, pero haría falta en Villa del también, hace falta en Río Ceballos, pero figura solamente Mendiolaza. No, bueno, creo que normalmente siempre se dan estas situaciones que a veces los PowerPoint se ponen, por ejemplo, digamos, algunas localidades donde se va ejecutando. En el caso de Mendiolaza no tenía ningún tipo de inconveniente, y eso es importante, ¿no? A veces, digamos, los suelos en la parte del centro cívico se avanzó muy bien, la gente tuvo la paciencia que normalmente hay que tener en estos momentos. Creo que por eso también se termina poniendo de ejemplo, digamos, el lugar o se muestra, digamos, en donde se va haciendo. Incluso esto, le preguntamos a la empresa la reposición del material 020, sobre todo en el tema de las calles de tierra. Ahora nos entra ya la parte del centro cívico, donde, bueno, hay que romper lo que hace todo lo que es la parte de asfalto, y después en otro sector que tenemos adoquín. Eso es importante porque se vuelve a recuperar, se levanta el adoquín, se hace la obra y se vuelve a tapar con los adoquín, pero bueno, y eso nos frena algún otro tipo de obra, pero bueno, nada más, simplemente eso de esa cuestión que tiene por ahí el ministro con Mendiolaza, ¿no? Dani, te cambio de tema dos segundos. La semana pasada hubo ahí unos tweets, bueno, que generan alguna que otra discusión, alguna que otra charla. Bueno, contar un poquito primero, bueno, tu reunión con el expresidente Mauricio Macri. Ah, bueno, siempre, cada vez después de que él estuvo en Mendiolaza, la verdad que mantenemos una relación muy cercana, e incluso siempre me pone, che, cada vez que venga a Buenos Aires, avísame. Bueno, y le mandé un mensaje, mira, a la mañana, el mismo martes a la mañana, porque yo tenía las audiencias previstas en los distintos ministerios, allá que iba por las gestiones, y me dice, a las 6:30 te espero. Así que fue una cosa así increíble. Así que, bueno, la verdad que estamos charlando prácticamente casi 1 hora y media, tomándonos un café, y sin duda que en esto uno no puede no saber de qué estamos hablando, porque todo el mundo, digamos, estaba en la expectativa de la situación de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es una situación política, con lo cual coincidimos que tenemos que terminar el reglamento lo antes posible para definir las candidaturas, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, y después lo que va a ir pasando en cada una de las provincias. Bueno, en el caso particular mío, yo le comentaba, digamos, en la situación que está la Unión Cívica Radical, y donde yo estoy siguiendo, insistiendo, mejor dicho, el tema de que tenemos que tener un candidato a gobernador. Nosotros no podemos, un partido de más de 100 años y con todo el aparato, digamos, a nivel provincial que tenemos, porque tenemos los comités armados en cada una de las localidades, no tener un candidato a gobernador. Lo dije con nombre y apellido, porque los referentes de los núcleos internos, si han arreglado algo con Luis Juez, que es el candidato del Frente Cívico hoy, me parece una locura, y que no tengamos candidato, yo no lo voy a permitir, voy a insistir hasta último momento. De no ser así, bueno, tomaré alguna otra decisión, ya sea a nivel provincial, pero bueno, la postura es esa, ¿no? Y uno lo va escuchando, y con el apoyo de muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical, no solamente desde el interior, sino algunos dirigentes de Capital, que también están enojados con esta situación, porque siempre es como que terminan arreglando los mismos de siempre, ¿no? Y bueno, y ahí es donde está el inconveniente, que sabemos, cuando digo quiénes son los mismos de siempre, que me refiero a Mestre, Negri, Aguada, el mismo Rodrigo de Loredo, que si quiere ser candidato a intendente lo tiene que decir. No se puede estar especulando y generando una incertidumbre entre los afiliados radicales, ¿no? Que somos los soldados que hemos sido siempre del interior trabajando para lo de Capital. Bueno, en este caso mi postura es distinta. Alguna vez el interior tiene que tener un candidato a gobernador. Y bueno, veremos. De ser así, de Justo por el Cambio, que vaya con Luis Juez, apoyando a Luis Juez, ¿se piensa en la opción de que justamente el Partido Radical vaya separado de Justo por el Cambio? No, porque al ser una coalición nosotros estamos dentro del mismo. El tema es entregar, porque de esta forma es como que estaremos entregando sin poner un candidato y decir, che, vamos a una interna. Si hay que definir primero, acá qué sería lo ideal. Si Juntos por el Cambio lo componen cuatro partidos políticos, que cada partido político tenga su candidato. Si en el caso del radicalismo hay más de uno, dos, cinco, diez o quince, sabemos que en el Frente Cívico Luis Juez y nadie le va a hacer interna dentro del Frente Cívico. En el radicalismo puede haber, insisto, un candidato o diez candidatos. Resolveremos quién es el candidato primero de la Unión Cívica Radical y después haremos la interna. Y el PRO, que esto me decía Mauricio, no saben todavía si van a poner algún candidato, están viendo cuál es la situación que se va dando. Es como que tienen también una interna bastante feroz dentro del PRO a nivel provincial, esto es de público conocimiento, no es porque lo diga yo, pero bueno, en definitiva a mí lo que me importa, digamos, que la Unión Cívica Radical tenga un candidato. Después iremos a una interna con Luis Juez y veremos quién es el mejor posicionado de Juntos por el Cambio será quien encabece la lista, y el resto iremos por atrás. Pero lo que no se puede decir, che, nosotros no vamos a poner candidato a ver qué nos da Luis Juez, no, sería una locura. Parte de esto provincial también se traslada a nivel nacional, porque a nivel nacional pasa algo muy parecido. Ah, no, esta es la otra preocupación, porque en realidad, si bien es cierto que posibles candidatos, digamos, radicales, también existe esta otra posibilidad de que haya, bueno, hoy el PRO es como que tuviera más candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque, digamos, si hablamos de cuestión presidencial, el mismo Mauricio Macri es uno, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta. En el caso del radicalismo, bueno, se habla de Manes, se habla de Cornejo, bueno, del mismo provincia. Claro, ¿no? Entonces, bueno, hay como una situación, digamos, que hay que terminar de resolver la coalición, que no sabemos cuál será, digamos, la postura que irá a tomar Lilita, pero bueno, lo importante es que fue una charla que más de dirigentes políticos, ya con una relación de amistad, hablamos sin duda del Gato Romero, por su gran amistad con el Gato, de todo lo que había sucedido, bueno, lamentablemente con mucha tristeza, y quedó comprometido en agosto de venir a visitarlo, no solamente a jugar el golf, sino que ahí ya me dijo, che, vamos a ser compañeros para jugar el pádel, ¿viste? Así que bueno, así que esperemos que su visita acá no sea solamente política, sino también para distenderse. La última, se viene un año electivo, un año complicado, ¿se sabe cuál es tu participación el año que viene? ¿Hay alguna posibilidad de asomarse en una posible candidatura en provincia? Mira, lo que primero voy a tratar de resolver en este mes de julio es la situación provincial. Yo normalmente, cuando tomo una decisión política dentro de lo que es el ámbito municipal, lo tomo el mismo año de la elección, con lo cual, digamos, no no tengo pensado qué voy a hacer. Lo que sí tengo decidido, digamos, es sí, esto que te decía, de tomar alguna decisión con respecto a la Unión Cívica Radical dentro de lo que es mi partido y de lo que me corresponde como un afiliado de hace 34 años, de defender de que la Unión Cívica Radical tenga un candidato hasta último momento. De no ser así, veré qué decisión tomo, pero bueno, lo vengo pensando, lo vengo analizando, pero insisto, la Unión Cívica Radical va a tener un candidato a gobernador. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí la palabra de Daniel Sarri, intendente de Mendiola, se que dejó ahí varias cositas para tocar. Sí, ha dejado ahí mucha tela para cortar, ¿no? Ahí porque no dijo nada con respecto a él, digamos. Sabemos que ya no puede renovarse como intendente, ninguno, de hecho, acá en el corredor, teniendo en cuenta Saldán, Mendiolaza, Rizzo Valle y Unquillo, me parece, ¿no? Que no pueden renovar sus candidaturas, si mal no recuerdo. Sí, Saldán seguro que no, bueno, por lógica, Villallende no, y Mendiolaza tampoco. ¿Cuáles son las aspiraciones de Daniel Salivi? 27 de junio, ¿no? Ya estamos llegando a julio, yo creo que ya hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Sí, sí, y justamente esto, ¿no? A pensar de que al no poder volver a ser intendente de Mendiolaza, ¿qué participación va a tener él en lo que va a ser el próximo electivo? Y es interesante esto, ¿no? De asegurar que sí o sí va a haber una participación radical en lo que es la alianza, ¿no? De Juntos por el Cambio. Y tú, bueno, si no va a ser intendente de Mendiolaza, bueno, quizás como representante, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, puede estar en la lucha, ¿no?, por justamente la representación radical en la candidatura. Sí, y dos temas por ahí importantes o para señalar. Primero, esto que decía recién Salivi, que no puede ser que siempre los del interior tengamos que estar trabajando para los de capital y que los de capital siempre son los que terminan arreglando por fuera de la voluntad quizás de los afiliados del mismo partido. Y es algo que se viene denunciando hace un montón de tiempo, ¿no? Esto de poner los jugadores a dedo sin participación o sin ampliar la voluntad del resto de los partidarios. Eso por un lado. Y por el otro, está bueno esto de que la UCR, me parece, abre un poquito más el juego y empiece a delimitar sus jugadores también. Es decir, bueno, la UCR va a tener su candidato por fuera de la alianza y después negociamos. Pero que el candidato no salga por un arreglo de una coalición, de esto, bueno, yo me uno al juez, el juez se une a nosotros. No, sino que cada uno pueda tener realmente su candidato y después en la mesa chica o se va a una interna dentro de Juntos por el Cambio o se llega a un acuerdo, pero que ese acuerdo sea realmente válido, ¿no? No de unos pocos. Bueno, y esto obviamente trasladado a todos los otros partidos políticos, pero me parece que la UCR, desde que se sumó a Juntos por el Cambio, es la primera vez que se ve un poquito más posicionada, me parece. O exigiendo al menos un lugar. Sí, sí, recordemos que, a ver, cuando se une los radicales, digamos, con el PRO, fue la primera vez en la historia, el 2015, que no presentaron un candidato presidente, por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, desde la unión siempre fue como postergada un poco la bueno, es notorio, se postergó la Unión Cívica Radical, y es como también decía Salí, su preocupación, ¿no? Que siempre hay una bajada de capital, que en este caso va a ser Luis Juez, que de hecho ya lo ha expresado, así es, y que me acuerdo también en las elecciones legislativas, estaba Juez con Loreo, el diputado, ¿no? Pero como la cara principal siempre es la que eligen desde el núcleo duro del PRO en Capital Federal, ¿no? Y esto tiene que ver con Macri, tiene que ver con Patricia Bullrich. Bueno, es complejo, digamos, el ambiente, no solamente en el PRO, también está pasando en el oficialismo, ¿no? Pero, bueno, interesante lo que decías vos, Cari, justamente de descentralizar un poquito también el dedo. Porque el dedo sigue estando también, entre otras cosas, en Capital Federal. Tal cual. Bueno, excelente el móvil, Nico, desde ahí, desde La Calera, excelente trabajo. Y muy interesante esta entrevista que realizaste con Daniel Salivi. Bueno, empezamos a destejer, ¿no? No queda nadie, última, no queda nadie en el lugar, ¿no? No, ya se fue. Un datito para dar. Cayetano Canto no estaba muy contento con lo que se había dado acá. Interesante. Expresó que no estaba contento durante la reunión. Perdón que lo diga ahora, me vino el recuerdo. Está en el lugar, así que... De escucharlo, sí. Por algunos faltantes, el tema de obras públicas de la provincia, hizo recuerdo de las inundaciones, de que, bueno, los puentes, todo lo afectado, como que había sido bastante abandonado, y tiró una que dice, si no hacen estas cosas en Saldan, no va a pasar, porque tiene que pasar por Saldan, la red cloaca, le va a perder justamente Caldera. Si no se hacen esta obra en Saldan, no sé, se quedan sin cloaca todo el resto de las sierras chicas. Esto, bueno, es para otra nota que podemos hacer justamente con Caldetano. A ver, es no un título dar... esto. A ver, a ver, Nico, repasamos ahí lo que dice. Si no se hacen esas obras, sierras chicas se queda sin su sistema cloacal, digamos, en Saldán. Exactamente, eso lo dijo. Lo manifestó. Después el último, el tema del saludo, bueno, el ministro tuvo que medio que ir a buscarlo, Caldetano, que lo saludaba medio de lejos. Así que bueno, no fue una reunión muy contenta para Caldetano en este caso, cargada de algunos que otros reclamos por parte de provincia, que en estas cosas parece que Saldán está un poquito dejado de lado. Así que bueno, estaría interesante tener las palabras de Caldetano próximamente para que nos cuente un poquito cuál es la situación de Saldán. Bueno, podríamos ir agendándolo quizás para mañana, para que nos dé su punto de vista, ¿no? Porque súper importante esto. Lo que acaba de tirarnos ahí, Nico, si no se hacen esas obras, no hay cloacas para cierre chica. Mira. Y de hecho, el último ratito en la presentación del ministro, en el PowerPoint, bueno, estaba seccionado en con números, digamos, de distintas partes de Sierras Chicas. Bueno, estaba el 8 y pasaba directamente el 11. El 9 y el 10 eran de Saldán y no figuraban en el PowerPoint. También otro dato interesante que a lo mejor generó la molestia de Caldetano, ¿no? Seguramente. Bueno, un dato muy importante que vamos a tener en cuenta entonces. Nico, te vemos acá en el estudio en breve. Lo seguimos en breve, chicos. Abrazo grande. Un abrazo. 27 de las 11, nos quedamos hasta las 13. ¿Qué tan simples son las cosas? Tú me enseñaste a dar amor y nada más. ¿Y qué me importa si recibes algo a cambio? Y descubrir que en esta vida hay algo. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Verte de nuevo. cuando me pierdo.